Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Andrés Delgado, me dicen Yaguareté, tengo 33 años y pertenezco a la comunidad charrúa Jaguar Verá, que es una de las comunidades integrantes del CONACHA, del Consejo de la Nación Charrúa. Que bueno, en el Consejo de la Nación Charrúa actualmente estamos plenamente integrados 6 comunidades y hay otras en proceso de integración. Vamos a entonar un recitado de la hinchalá pírica Paula Padilla de Comunidad Jumpampa, que fue una gran nieta en estos últimos tiempos para el abuelo Alberto Zapicán. Acá sus palabras para compartir con ustedes el día de hoy. En nuestros bosques nativos, los árboles crecen apoyándose y cuidándose unos a otros. Los pequeños no sobreviven al descampado, solo pueden sobrevivir a la sombra de sus mayores que los protegen del fuerte sol y de la helada. Se entrelazan sus copas y raíces como una gran casa verde, Danán Pedetá, que cobija a la gran familia de los seres vivos. Este es un valor de nuestros antepasados y asimismo son los valores que transmitió siempre el abuelo Alberto Zapicán. En el bosque hay árboles muy viejos que llegan incluso a 300 años o más. Cuando uno de estos majestuosos árboles muere y cae, el vacío en el bosque es desolador e irreemplazable. El viejo árbol sabe que no puede crecer infinitamente y cuando sus ramas, su copa, llega al punto más alto del cielo, cuando sus raíces penetran en lo más profundo de la tierra, cuando se expandió por todo el bosque siendo abrigo de todos los seres, cuando sus ramas cobijaron el canto y el nido de cientos de generaciones de aves, cuando dejó expandidas todas sus semillas, ahí el viejo árbol deja de pelear. Se entregó al ciclo de la muerte-vida para dejar el claro necesario por donde podrá entrar la luz al bosque. Decirles que Jaguar Verá surgió hace... En octubre van a ser 5 años. Nosotros, ¿cómo surgimos? Éramos, bueno, con las ganas de reivindicar nuestra memoria, de compartirla, pero también de hacer por el barrio, de hacer sobre todo, porque nosotros somos de nuestra comunidad como característica, somos personas que de contexto humilde, que en nuestra comunidad todos en algún momento vivimos en asentamiento o vivimos actualmente, pero es algo que no es que lo hayamos buscado así, pero se dio de que, bueno, de que la totalidad de los miembros de Jaguar Verá, bueno, tenemos como esa característica. Y somos la comunidad, si bien arrancó siendo del municipio G de Montevideo, digamos muy anclada en el territorio, bueno, hoy día también hemos crecido y bueno, también hay hinchalás que le integran, que son de repente del municipio A, de toda la zona. Pues nosotros arrancamos siendo de toda la vuelta a la costanera, el pantanoso y el municipio A. Después hoy día, bueno, hay algunos hinchalás de La Paz, de Barrio Paurú, Santiago Vázquez, de La Teja, El Cerro, y también de Ciudad del Plata, ahí y bueno, como tal, nosotros lo que nos distinguimos también es que como que definimos bien claro nuestra ideología, hacia dónde va orientado, políticamente nuestra comunidad, porque nosotros cuando Nosotros surgimos comunidad, digamos, una característica era que somos todos menores de 40 años. Bueno, los miembros más jóvenes son los niños, que tienen 5 años, 6, bueno, pero después de adolescentes, de 20 años, de 30, y bueno, los más veteranos andan en los 40 y poco. Y bueno, y eso también hizo bueno, que es una comunidad con mucho empuje en ciertos aspectos. Y nosotros cuando nos empezamos a reunir, lo que queríamos era generar espacios de libertad, donde podamos generar espacios de digamos, donde podamos discutir todos los temas que nos atañen, hasta los más políticos, y transformar la sociedad. No solo discutir, porque de discutir y discutir, eso no tenía cansado, era como que era el momento de hacer, de transformar. Y bueno, nos caracterizamos por ser una comunidad que hace, ¿viste? Que de repente, cuando se plantean actividades, vamos directo al hacer, al estar presentes. Porque bueno, nosotros también, bueno, ahora estábamos como mucho con mucho planteo de crítica a esta digitalidad que todo se hace por Zoom. Nosotros siempre tuvimos un planteo de la presencialidad y del estar presentes en los espacios, en los lugares, de mantener eso. Y bueno, y en estos años hemos hecho cosas buenas, desde participar en los planes de Cuenca para la restauración del arroyo pantanoso. Vemos también nuestro lugar de reunión es el Castillo de Arteborda, que este gobierno, cuando asumió el actual gobierno, lo quisieron privatizar. Apenas asumió el gobierno, lo quisieron privatizar, y nosotros tuvimos una lucha de 6 meses por su expropiación, que lo conseguimos, la expropiación municipal, y ahora es un castillo con un predio de 3 hectáreas, de las cuales hay gran parte de ellas que son de monte nativo, que logramos o sea, nosotros junto con la comisión de vecinos del castillo logramos que se expropiara y que siguiera funcionando ahí todas las actividades, que siguieran estando. Eso fue en 2020. También tuvimos funcionando la olla popular de Colón durante 2020, 2021, parte del 2021. Después seguimos con un merendero. Después, durante 2020, 2021, tuvimos reparto de canastas charrúa para todos los hinchalá que lo precisaran. Eso insumió muchísimas horas de trabajo. Sobre todo también este era un tema de que no era beneficencia, porque muchos de nosotros estábamos en las situaciones de necesitar una canasta. Entonces era nosotros por nosotros mismos, pero no pensar en nosotros mismos, sino pensar en todos los que pasan la misma situación que pasábamos nosotros. Entonces, de repente agarramos y decíamos, bueno, de nuestra comunidad hay 10 familias que necesitan canasta. Bueno, no vamos a hacer solo paja guarberá, vamos a hacer para todos los charrúas que lo necesiten. Y entonces ahí tuvimos, bueno, manteniendo este reparto de canastas charrúa, que bueno, mientras se necesitó, y bueno, y estuvo, fue una linda experiencia, porque bueno, porque realmente había muchos hinchalá en esta crisis que no tenían para comer. Y bueno, y ahí estuvimos respondiendo en los casos que nos enteramos, obviamente, porque de repente nos pueden contar, ah, pero tal familia necesitó, no estaban. Y bueno, no nos enteramos en el momento, y bueno, y eso se hizo con mucha dignidad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y bueno, y nosotros siempre, desde el 2019, también formulamos un eslogan que es digamos, que es el de charrúa antifascista, que ahora tenemos también digamos, tenemos una página de Instagram y de Facebook donde expresamos también mucho de nuestro pensamiento. Porque nosotros veíamos que políticamente, que desde 2019 veíamos que había una gran avanzada de la ideología fascista, de la cual, bueno, siempre las personas racializadas somos como la principal víctima. Y bueno, nosotros creíamos que era muy importante definirse ideológicamente. Harú, Harú, Harú, Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Harú. Har Paz, Juego y Inchalá. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique Baima Capirú. A pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Guyunusa. Iluminemos el sendero como dice B. Mágico sonido del arco de Tacuabé. Mensaje sanador, rabo al Iche, medicina ancestral, como Senagé. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique, Baima Capirú. A pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Guyunusa. Iluminemos el sendero como dice B. Mágico sonido del arco de Tacuabé. Mensaje sanador, rabo al Iche, medicina ancestral, como Senagé. Pascuadrín Chalá. Yohmar Producciones. Levántate hermano, lucha por los tuyos, honrando a los ancestros, fluyendo como arroyo. Nos multiplicamos el Onca Yuhmar como Yuyo. Desde Rivera hasta ahora ha sido un chamuyo, sin reconocer el genocidio y tampoco a los clanes. Ignorante gobernante, delegado patriarcales. El convenio 169 lo ratifica porque no le conviene y se les complica. Aplica Inchalá tu sabiduría ancestral. Grita fuerte Chalona, por respeto e igualdad. Página, harta y pica, a ti envía Naxi Guard. Delante co, ingoteo, pati. Chasiguat, Mutu, Kubae, Kumpu, Artao, B, Gripo, Ahí, Itaí, Talantile, Ticubi, Kodi, Kodi, Waif, Gomalat, Kodi, Kodi, Asaganubo, Osoba, Osoba, Osoba, Osoba, Osoba, Osoba, Osoba, Osoba, Pascuado Inchalá. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique Baima Capirú. A pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Guyunusa. Iluminemos el sendero como dice B. Mágico sonido del arco de Tacuabé. Mensaje sanador, rabo al Iche, medicina ancestral como Senagé. Pascuado Inchalá. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique Baima Capirú. A pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Guyunusa. Iluminemos el sendero como dice B. Mágico sonido del arco de Tacuabé. Mensaje sanador, rabo al Iche, medicina ancestral como Senagé. Pascuado Inchalá. Nosotros sentimos que fueron los primeros desaparecidos. Es como que encontrar algo real, algo tangible, que tiene la memoria de 4 generaciones para atrás. Y es nuestra obligación empezar a investigarnos, investigar nuestra familia, investigarnos y empezar a rearmar esa memoria fuerte. Porque los muertos no están faltos de poder. Los muertos, de Salsipuedes, están dentro de cada uno de nosotros. Más allá de las venganzas, es el dolor, esa fuerza que nos da. El ser guerreros para nosotros es muy importante, pero no por violencia. El ser guerrero ante la vida, el ser guerrero ante la actitud cotidiana, ante el dolor de los hermanos, ante la defensa de nuestra tierra, de nuestra madre. Esa fuerza nos da. Nos entregan las 600 generaciones que tenemos para atrás. El sueño nuestro, nuestra utopía es un día pararnos fuertes como pueblo nación charrúa. Pascuadrín Chalá.